Bueno, gente, estamos llegando al final ya. Sí, no, toda la gente de Trelew, la de Caleta. Para los pibes del 2 de abril, loco. Estuvimos caviando la vez pasada. Bueno, gente, vamos a hacer el último tema para el tatú también. Para todos los bronchos también, para todos los pibitos machos. Los pibes del 8 también, con mucho cariño. Hacemos el último tema de esta primera parte. Vamos a descansar 15 minutos y después vamos a venir a tocar una hora. ¡Ey! ¡Ey! ¿Están escuchando? Descansamos 15 minutos y tocamos una hora entera después. ¿No quieren? ¿Le hacemos dos más? Le voy a hacer dos temas más entonces, loco. Hay un tema. Que a mí me gusta mucho porque lo canto cada vez que llego a un lugar nuevo. Es la primera vez que estoy en la pachanga. Voy a hacer un tema bien, pero bien clásico de La Furiosa. El que la sabe, me ayuda a cantarlo. Se lo voy a dejar a todos los pibes y las pibas que le cabe salir de gira, loco.